cachimba se ha formado la cordera. Hola, soy Roberto Romero y estos cubanos al ataque. No tengo a mi lado a Miguel Lucero porque se ha quedado como garantía en un negocio viñero. Y el tendero nos pide a cambio que le hagamos la propaganda a esta exquisitez etílica que tengo en mis manos. Se llama Pantera Vieja y es con una fecha bastante antigua de conservación. Voy a abrir para compartir conmigo mismo. ¡Qué olorcito, qué olorcito que tiene! Bueno, voy a hacerme en un vaso y voy a ir tomando. ¡Ah! Qué rico el gusteo. Y esto sigue siendo cubanos al ataque. En la edición anterior, habíamos hablado del futbolista Alexis Suárez Nava. Alexis Suárez Nava, que era el máximo goleador de la temporada anterior en Cuba. Pero hoy queremos hacer un resumen mundialístico porque con mi equipo y con mi compañero Miguel Lucero, que lo he mandado a Alemania para poder entrevistar a unos especialistas, pero bueno, los especialistas volvieron porque teníamos pensado elegir a Brasil y Argentina, así que hemos podido contactar con ellos aquí cerquita sin tener que irnos a Alemania. Por eso Miguel Lucero ha hecho una buena encuesta con estas personas y hemos resumido una grabación que tenemos, pero tenemos también para ir nombrando las investigaciones pertenecientes al plantel brasileño que nos hablará sobre Brasil Gagna y particularmente sobre el desempeño del equipo sudamericano. Y a Milton Robinho lo tenemos aquí. Muchísimas gracias. Perdón, se me ha colgado un cable. Ahí va Milton, ¿me estás escuchando, Milton? Sí, tenemos, hola, ¿cómo les va, querido? Tenemos una sintonización impresionante. Energía positiva que se ha colgado en este último momento. Parece que no ha podido ser el cable, pero bueno, vamos a resumir. Que teníamos la nota que no anda, pero bueno, vamos a resumir la noticia. El tema era que, bueno, con Brasil gana, había una postura bastante problemática con el tema del partido ese que se jugó. Voy a tomar un poquitillo para ir refrescando un poco la memoria. Ah, qué rico que está esto. Pantera Vieja, si puede aprovechar. Pantera, fuertísimo, ¿eh? Y bueno, entonces tenemos el partido de Gagna contra Brasil, tenemos tres posiciones adelantadas porque pertenecen a los tres goles. Según la estadística, los tres goles que hizo Brasil contra la perteneciente a Gagna fueron goles que no merecía. Pero ahora sí tenemos a Milton, ¿me puedes escuchar, por favor? Sí, quería llegué un poquito tarde, discúlpame. Quería hacer un análisis con respecto a Brasil. Pero me gustaría empezar con Argentina porque ha tenido mal percance en este mundial. Sí, pero ¿quieres tomar un poquitillo? No, te agradezco yo. No tomo alcohol, pero tomo jugo de naranja. Quería analizar un poco Argentina. Teníamos un país que se deshizo así porque sí. ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿Por qué se deshizo? ¿Por qué volvimos tan rápido? Sí, llegamos al área pero no podíamos definir. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Rodríguez? En el anterior partido habías definido, pero ahora no. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no pegaste al arco? ¿Por qué no tiraste ese gol? Alemania aprovechó esto. Y por eso nos fuimos. Nos hizo cansar, nos hizo tirar penales. Y así nos fuimos. Sin la copa. Pero con el sentimiento en el corazón para volver y poder apropiarnos. Hay una estadística importantísima en esto. Sí, yo te escucho, sí. Y yo te sigo escuchando. Pero decime la estadística con respecto a qué. Son los años de campeón. fíjate este dato. Brasil tardó 24 años sin volver a ser campeón. Hoy, digo mañana, Italia puede tardar 24 años en ser campeón. El próximo mundial son 24 años para Argentina. Es un dato, un dato. Nada más un dato. Bueno, 24 años es importantísimo para... Claro, 24 años. Tenés razón, porque Italia en 82 y campeón después, ahora en 2006. Después tenemos a Brasil, campeón en el 94 y no era campeón desde el 70 y... Sí, a eso quería ir. Bueno, pero vamos a analizar un poquito más. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Yo vi a Alemania cómo saltaba el jugador alemán de un... Porque los jugadores alemanes miden 1,96 m y este medía más o menos eso. Cómo esa jirafa saltó sin ver la pelota que venía en el aire. Cómo el arquero tomó la pelota en el aire y este, con su rodilla derecha, este alemán que saltó eufóricamente, le dio en el costillo al arquero. Para dejarlo afuera y ganar por penales, quizás. ¿Por qué Argentina no se da cuenta que Alemania juega con 16 jugadores? 11 titulares más los 5 árbitros. Desde el Mundial 90 que ganaron de penal en la final. Ese es mi resumen. Muy bien, un buen resumen tenés. Es verdad, porque Alemania no quiere ser un poquito de Pantera Vieja, ¿o está? Espectacular, espectacular. Y mira, quiero ir terminando y redondeando y tener toda la razón del mundo. Porque hay muchos equipos que juegan con 16 jugadores, como dices tú. 16, 11 titulares y 5 árbitros. Qué rico que está esto. Pues, es verdad. Pero, ¿dónde está el juego bonito y todas esas cosas que se dicen? ¿Dónde ha ido a parar el juego bonito?